Estamos haciendo un estudio muy breve, pero al punto de las grandes religiones no cristianas que hay alrededor del mundo desde una perspectiva bíblica evangélica. Hoy vamos a darle atención al confucianismo. Y para eso, pues mis alumnos y yo estamos usando algunas notas. Si usted quiere una copia de del bosquejo de las notas del alumno, puede pedirlo a luisfloriano@yahoo.com y se lo hacemos llegar gratuitamente. Vamos pues a conocer hoy el confucianismo. Como podemos ver aquí, el símbolo del confucianismo es un carácter chino. El país más poblado del mundo, ¿cuál es? La China, ¿verdad? Tan solo en ese país vive el 17% de la población mundial. Quiere decir que cualquier religión que sea la religión dominante de China, obviamente va a ser una religión importante en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí viven más de 1.400 millones de personas. Y precisamente ese es el caso del confucianismo. En 1949, el comunismo tomó el control de la gran nación china, impuso restricciones a todas las creencias, y a pesar de eso, hay tres grandes religiones que han logrado sostenerse en contra del empuje antirreligioso del comunismo. Y una de esas grandes religiones es el objeto de nuestro estudio el día de hoy y se llama el confucianismo. Las otras dos son el budismo y el taoísmo, que será el tema de nuestro próximo video. Pero ahora vamos a concentrarnos en el confucianismo. Comencemos conociendo algo de la historia de esta religión. El confucianismo debe su nombre a su fundador, Confucio, que en chino se pronunciaba más o menos así, Kinfutsu, pero para nosotros los occidentales simplemente le dijeron Confucio. ¿Y qué significaba la palabra Kinfutsu en el idioma suyo? Pues significaba el gran maestro Kong. La versión latina simplemente quedó como Confucio. Él vivió unos 6 siglos antes de Cristo. Se cree que nació como en el año 551 antes de Cristo y murió como el 479. Aunque no todos están de acuerdo, ahí hay una de las múltiples ilustraciones de Confucio que se han hecho. Él nació en una antigua provincia llamada Lu, que actualmente se llama Shandong. Y si usted quisiera más o menos darse una idea, ahí tiene usted un mapa de China y ahí está más o menos el lugar donde se puede encontrar la provincia donde nació Confucio en aquellos siglos antiguos. El padre de Confucio había muerto cuando él era todavía muy joven, así que su madre lo crió con una gran pasión por la educación. Mientras ellos vivían en China, había una gran turbulencia social y política. Finalmente, él, al convertirse en adulto, entra a trabajar en el gobierno, se convierte en un burócrata, pero se da cuenta de la corrupción. Es decir, lo de siempre, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Así que en ese contacto que él tiene con la política china y su descontento al ser testigo de la corrupción que había, él empieza a gestar una filosofía en su propia mente. Él mismo nunca destacó como político, pero se puede decir que el nacimiento de esta religión realmente comenzó como una filosofía política y ética que aspiraba al mejor funcionamiento social. Pero bueno, eventualmente no destacaría como político, pero sí sobresalió como un maestro y eso le ganó muchos adeptos a Confucio. Así que a la edad de 56 años abandona su familia para hacer una, digamos que una gira por la China continental y empieza a ganar muchos adeptos con sus ideales sociales y políticos en pro de la educación y de la cultura china. Para él, la religión tradicional que había en China era valiosa por su aporte cultural y educativo y por su contribución moral, no tanto porque él creyera en la existencia de un Dios. Él más bien estaba preocupado por la consolidación de una sociedad armoniosa donde los seres humanos mostraran cualidades superiores. Regresó de aquella gran gira y a la edad de 68 años él estaba convencido que su paso por el mundo había sido un fracaso, que no había logrado reformar a la China con su educación. 5 años después de su regreso, finalmente muere a la edad de 73 años y es sepultado en lo que hoy se conoce como Xinjiang. Y ustedes pueden ver ahí en el mapa. Así que aquí nace y ahí muere. Al final regresa casi al mismo lugar de donde empezó. Y a hoy en día en ese lugar se puede visitar incluso la tumba de Confucio. Él pensó al morir que había fracasado, pero sus ideales sobrevivieron a través de sus discípulos, quienes fueron los que realmente gestaron la religión como hoy la conocemos, al menos el principio de ella. Ya había pasado un siglo de la muerte de Confucio cuando sus ideales habían cobrado popularidad en una gran región de China. Dos de sus mejores discípulos fueron los que le dieron un gran impulso a las creencias de Confucio. El más importante de todos ellos se llamó Mencio, que vivió del año 372 a.C. al 289. Otro discípulo que vivió casi en la misma época, que también tuvo gran prominencia, se llamó Zhongzi, que vivió del 313 al 238 a.C. Más o menos dicen que así se veía Mencio cuando vivía. Al igual que Confucio, Mencio decía que todos los hombres son buenos en su interior, que es el problema cuando se olvidan lo bueno que son, que las cosas se degradan y hacen lo malo. Por el contrario, el otro discípulo, Zhongzi, decía que no es verdad que los hombres son buenos por naturaleza. Él decía que los hombres son malos por naturaleza, pero que la educación y que las leyes corrigen y restringen esa maldad y la convierten en algo bueno. Ahí está una imagen de Zhongzi, el discípulo de Mencio y de Confucio. Fue durante la dinastía Han en China, más o menos 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, en ese periodo de 400 años, cuando finalmente el confucianismo se convierte en la religión oficial de China. ¿Y por qué ocurre eso? Porque dentro de la familia imperial se convierten al confucianismo y ellos ordenan la aceptación y la construcción de santuarios alrededor de todo China en honor de Confucio, normalmente representado con una estatua a la entrada de esos templos, y ellos también lo convierten en una divinidad. Fue en ese periodo que se redactaron algunos de los escritos más importantes del confucianismo y se le empieza a rendir adoración al fundador. Pero ustedes recordarán cuando estudiamos nosotros el budismo, que en esas mismas fechas el budismo estaba cobrando terreno en esa región del mundo. Así que con la llegada del budismo y el confucianismo tienen un colapso y empieza a perder popularidad el confucianismo por unos siglos. Pero nuevamente, al ver un cambio de dinastía, más o menos 600 años después de Cristo, llega la dinastía llamada de los Tang y finalmente una más llamada la dinastía de los Song. Estas dos dinastías se encargaron de debilitar el confucianismo en pro del budismo, pero nace finalmente una nueva ola de pasión nacionalista chino a favor del confucianismo, que en la historia de esa religión se conoce como el neoconfucianismo. Los principales gestores de esa etapa de avivamiento del confucianismo fueron un hombre llamado Zhongzi y más tarde otro llamado Wang Yangming. Finalmente, ya cerca de nuestra era, más o menos en el año 1911, cuando sucede la gran revolución china, en que se acaban las dinastías y China se convierte en una república, el confucianismo se estabiliza y, como dijimos al principio, finalmente el Partido Comunista gana las elecciones y se apodera del control de la nación en 1949 y se prohíbe legalmente el confucianismo en China. A pesar de todo eso, nunca se extingue el confucianismo, sino todo lo contrario, sobrevive. Y más o menos en la década de los 80s hay un resurgimiento en el interés de las creencias confucianistas bajo el nombre de nuevo confucianismo, no confundir con el neoconfucianismo del siglo XIII. Bueno, el gobierno comunista de China finalmente los tolera al darse cuenta que la lucha era perdida y finalmente ahí coexiste el confucianismo dentro del comunismo. Hablemos ahora de algunas de las creencias fundamentales del confucianismo. En primer lugar, el confucianismo no cree en un dios personal. De hecho, al principio, Confucio hasta era ateo. Él no creía en Dios, él creía en el potencial de la humanidad. Pero fueron sus discípulos en los siglos posteriores quienes lo divinizaron. Así que en el confucianismo no hay una creencia en un dios personal, simplemente se cree que hay un poder supremo universal cuyo valor más importante son las virtudes espirituales trascendentes que conocemos como virtudes humanas. Ellos creen que hay una especie de cielo, pero no está claro qué significa eso. Simplemente es un plano invisible donde se experimenta una especie de bienestar y no tanto un lugar geográfico que esperamos, ¿verdad? En ese cielo la gente puede ir después de la muerte y el camino hacia ese cielo ellos lo llaman el Tao, que aunque usa el mismo nombre que la religión del taoísmo, no es lo mismo. Aquí el Tao en el confucianismo es básicamente hacer buenas obras por otras personas, especialmente ser leales con otras personas, ser benevolentes con otras personas y también, pues ellos lo llaman humanidad realmente al espíritu de reciprocidad o de benevolencia para con otros seres humanos. Además, ellos creen en una especie de regla de oro, es decir, que no hay que hacerle a los demás lo que no quieres que hagan contigo. En el confucianismo, el camino a la paz y al orden está ligado al respeto por los ancianos. Para ellos, los ancestros y los ancianos son muy importantes y siempre se les merece respeto. Por eso, un valor muy importante en el confucianismo es la lealtad y el respeto a las autoridades. Dependiendo de la esfera donde tú estés, debes mostrar respeto y lealtad a tu autoridad. Los mayores en el confucianismo son considerados fuente de sabiduría. Precisamente, las relaciones de obediencia y de respeto que dan orden a la sociedad desde una perspectiva confucianista son las que hay en cada una de las facetas jerárquicas. Es decir, los hijos le deben prodigar respeto y veneración a los padres, los jóvenes a los ancianos, los ciudadanos o súbditos a los gobernantes, los amigos más jóvenes a los amigos de mayor edad y así sucesivamente. Cualquier persona que figure en autoridad debe de practicar la bondad, la amabilidad, la paciencia y la misericordia con los subordinados y mutuamente, especialmente de inferiores a superiores, se debe practicar la lealtad y también la obediencia, el aprecio y el respeto. Esos son valores muy esenciales en el confucianismo. Las cinco virtudes cardinales del confucianismo son, en palabras suyas, en primer lugar el gen, que significa hacer el bien a otros. En segundo lugar el yi, que es la rectitud, que se manifiesta practicando la justicia. En tercer lugar el li, que son las conductas morales y religiosas. Después el chi, que es la sabiduría, y el xin, la fidelidad. Como ya dijimos antes, Confucio no creía en la adoración de dioses, ni en la existencia de demonios, ni en la veneración de los ancestros, pero era favorable a la práctica popular de estas cosas por motivos sociales. Fue con el paso de los siglos que los confucianistas finalmente agregaron la adoración a muchos dioses y también al mismísimo Confucio, que hoy en día es el principal objeto de adoración de todos estos devotos, ¿verdad? Y le construyen altares, no solo en sus templos, pero en sus hogares también, y le rinden tributo no solo a Confucio, pero también a los ancestros, al puro estilo de las religiones orientales, como vimos al estudiar el sintoísmo. A partir del año 647 después de Cristo, el gobierno impuso que cada distrito al menos tuviera un templo llamado por ellos Sala de Fama en honor de Confucio. Y fue a partir del año 1013 después de Cristo que ya se lo llamó a Confucio en su religión el Santo Supremo. Y ahí ustedes pueden ver uno de tantos templos con su estatua de Confucio al principio. Bueno, en el confucianismo hablar de la muerte no es adecuado, se mira mal, porque según ellos es perturbar el orden natural de las cosas. Así que su creencia de lo que sucede a las personas después de la muerte no es muy precisa. La mayoría parece que creen que las almas de los difuntos permanecen en el mundo de alguna manera invisible cerca del lugar donde mueren, buscando renacer en otro cuerpo para volver a vivir. Es decir, es una especie de adaptación a la creencia de la reencarnación que vimos en el hinduismo y en el budismo, o del samsara que vimos también en el jainismo. ¿Se acuerdan? Bueno, pero no es tan rápido que una alma difunta se pueda reencarnar. Así que, mientras tanto, es importante que le hagan veneración y que le rindan culto con altares y santuarios, para que no se vayan a enojar, dicen ellos, porque el culto a los ancestros determina la bendición o la maldición de los vivos. Así que por eso es tan importante para ellos atender a las almas de los difuntos a través de altares, de ofrendas, a fin de que les garanticen a los vivos la felicidad, la unidad y el orden y la prosperidad. La meditación y el estudio es importante para buscar el perfeccionamiento y sobre todo la armonía con el universo dentro del confucianismo. Ellos dicen que se debe desarrollar el Li, es decir, los ritos y la rectitud, así como el Ren, es decir, los buenos sentimientos. Por un lado, el Li es lo que se hace y por el otro lado, el Ren es lo que se experimenta interiormente. También es muy importante la lealtad, que ellos llaman el Shong, y el perdón, que ellos llaman el Shu. Los seres humanos en el confucianismo se dividen en dos grupos: los Hunzi, o personas educadas, y los Shaoren, o personas pequeñas o personas vulgares. Así que los buenos confucianistas son los Hunzi, y los malos, los descuidados, son los Shaoren. ¿Ok? Bueno, ahí estuvo un resumen de las creencias. ¿Cuáles son los escritos principales del confucianismo? Obviamente, los que se le atribuyen a Confucio, pero realmente Confucio no dejó escritos, sino que fueron sus discípulos los que le acreditaron a él ciertos documentos, como cuáles, especialmente dos colecciones. En el confucianismo existen los cinco clásicos y los cuatro libros. Hablemos de los cinco clásicos en el confucianismo, que se consideran muy importantes, cuasi sagrados, ¿ok? Ellos llaman a los cinco clásicos los Wu Qing, y son el libro de los cambios, que se llama I Ching, el libro de la historia, el Shu Qing, el libro de la poesía, el Shi Qing, el libro de los rituales, Li Qing, y los anales de la primavera y el otoño, Shun Xiu. Ahí tienen ustedes una ilustración de cómo se ve una de las páginas de ese documento. Los últimos dos de la lista que mencionamos, el libro de los rituales y los anales de primavera y el otoño, a su vez tienen sublibros adentro que son voluminosos. Es decir, por eso algunos dicen que en total, en lugar de ser 9, son 13, porque los últimos dos de los 5 tienen 3 cada uno adentro. Pero simplifiquémoslos, dejémoslo en 5 y 4. Hablando de los 4 libros que ellos llaman los Sishu, han sido los más influyentes de entre los escritos confucianistas. Y se resumen en las siguientes. Primero, las analectas, que ellos llaman los Lunyen, dicen que es una colección de dichos de Confucio. Y ahí podemos ver también una ilustración. Este es probablemente el libro más famoso de todo el confucianismo, las analectas de Confucio. Luego, el segundo de los 4 son el Gran Saber, el Ta Shue, que habla de la vida noble de un individuo, de su familia, de la nación y del mundo. El tercero de los 4 es la Doctrina del Método, Cheng Yun, que fue escrito por un nieto de Confucio, según la tradición de ellos, y da la prioridad no tanto a la divinidad, porque ya dijimos de eso, sino más bien al desarrollo de la naturaleza y la armonía individual y social. Y el último de los 4 libros importantes es el libro de Mencio, el discípulo de Confucio. Cualidades positivas de la naturaleza humana y los deberes cívicos son los gran temas del libro de Mencio. Bueno, actualmente el confucianismo en el mundo está presente en países, como ya dijimos, China, Corea, Vietnam, Japón, en Taiwán, en Singapur, y hay en otros países una presencia, aunque relativamente mínima, comparada con la de aquellos. Todos los expertos parecen estar de acuerdo que es muy difícil saber con exactitud cuánta gente en el mundo practica el confucianismo, porque hay mucha gente que practica el confucianismo al mismo tiempo que practica otras religiones, porque lo hace de manera cultural. Algunos han llegado a afirmar que pueden ser hasta 350 millones de personas del mundo que practican el confucianismo en alguna de sus expresiones, pero lo que sí es seguro es que hay 6 millones de personas que se declaran confucianistas con todas las de ley. Así que, bueno, si hiciéramos un resumen de los principales errores del confucianismo desde una perspectiva bíblica, podríamos mencionar los siguientes. En primer lugar, el confucianismo, como suele suceder y hemos visto en otras grandes religiones no cristianas, reemplaza la Biblia como escrito sagrado por algún otro material, especialmente en este caso los 5 Wuching y los 4 Si Shu que ya describimos antes. En el confucianismo, en segundo lugar, creen que hay una deidad en forma impersonal como una fuerza, más que la creencia en un Dios personal que se ha revelado en tres personas, y mucho menos creen en la realidad de un Salvador personal, que nosotros sabemos es nuestro Señor Jesucristo. El confucianismo da más importancia al hombre, ya esté vivo o muerto, que a cualquier Dios. El confucianismo afirma que la humanidad es buena por naturaleza, cuando la Biblia nos deja muy claro que el hombre no es bueno, que el único bueno es Dios. Que si bien los hombres practican una bondad horizontal, en términos estrictos, el hombre es malo comparado con Dios santo y perfecto que se nos revela en las Escrituras. Así que en el confucianismo no se acepta la doctrina del pecado universal ni la caída, y tampoco aceptan la idea de una condenación eterna. Ellos creen en esa especie de reencarnación que da esa falsa esperanza a las personas de que si no lo logran en esta vida, podrán lograrlo en la siguiente, lo cual arruina la única oportunidad que tiene un ser humano de hacer la paz con Dios y asegurar su destino eterno en el lugar de su presencia gloriosa. Ya que no hay condenación en el confucianismo, entonces no hay necesidad de una salvación, por gracia mucho menos. Lo más cercano a la idea de salvación en el confucianismo es hacer buenas obras. Una vez más dijimos que tienen en común todas las religiones del mundo. Son diferentes formas de practicar buenas obras para tratar de ganar mérito para progresar espiritualmente después de la muerte. El confucianismo ha sido la base de muchos sociólogos de la religión que lo llaman el pensamiento oriental asiático. Sigue siendo la filosofía dominante de millones de personas detrás no solo de religiones como ese mismo, el confucianismo, sino de la contraparte que se llama el taoísmo y del sintoísmo que ya vimos allí en el estudio de la religión principal del pueblo japonés. Así como de muchas otras religiones folclóricas de Asia, esta idea de venerar a los ancestros, de cuidar el acervo cultural de la comunidad, estas personas comparten estas creencias y tienen una urgente necesidad de oír el Evangelio y al mismo tiempo son muy resistentes a él. Oremos para que Dios abra los corazones de los millones de confucianistas en el mundo para que puedan oír y creer en el Evangelio, que es el único poder de Dios para salvación. Este ha sido pues un resumen del confucianismo desde una perspectiva cristiana, bíblica, evangélica, y nos reservaremos en el próximo video para el estudio del taoísmo, otra de las grandes religiones mundiales y chinas. Así, nos vemos en la próxima.